Quadernos. Buenas tardes. A ver, cuénteme usted. A mí me hace gracia que digan estos politicuchos de mierda. Bueno, que los parados defraudamos al gobierno. Y estos políticos que se presentan por otra comunidad autónoma y viven en Madrid y están cobrando la dieta y el alojamiento viviendo en Madrid, eso no es defraudar. Yo estoy en el paro, no cobro prestación. Mi mujer está en el paro, no cobra prestación. Es que se me cae la cara de vergüenza, que tenemos que ir a robar a un supermercado un pollo de mierda y una barra de pan. Y tengo un juicio pendiente por robar un pollo y una barra de pan por dar de comer a mi familia. Y nos están diciendo eso de defraudar, ¿eh? De defraudar, que me juego un año de condena por robar un pollo y una barra de pan por dar de comer a mi familia. A ver, Javier, ¿me escucha? ¿Me escucha, sí, Javier? Sí, le escucho. Vale. ¿Usted ha llegado a robar un pollo y una barra de pan? He llegado a robar un pollo y una barra de pan y unos filetes para dar de comer a mi familia. ¿Eh? Y no tenemos ni para comer. Y en 4 meses me echan de mi casa. Porque ya ni mi padre me puede ayudar porque es un pensionista. ¿Eh? Y nos llaman estos señores que defraudamos. Ellos son el problema de este país. Lo que había que hacer era salir a la calle y que la calle arda. Y asaltar el Congreso, el Senado, los ayuntamientos y lo que haga falta. Que estos señores se vayan ya. Se vayan ya, que son el mismo perro con distinto collar. Que me da igual Bárcenas, me da igual que los seres, me da igual todo. Que los que nos roban son ellos. Que lo que hay, y esto puede parecer duro, pero ojalá viniera alguna dictadura, que por lo menos nos robará uno de un color. No nos robarán ni de derecha ni de izquierda, uno nos robará. ¿Eh? Porque aquí los que nos morimos de hambre somos los demás. Y a los políticos les da exactamente igual. Porque ellos bien que comen, porque les pagamos los españoles la comida. ¿Eh? Mientras ellos coman y mientras ellos vivan y tengan sus privilegios y sus castas políticas, porque bien que se han subido los presupuestos, se han subido lo que se les da a los partidos políticos, y se han subido los presupuestos, los coches oficiales, y a los demás nos recortan. Ellos se suben lo suyo y a los ciudadanos nos recortan y que nos den. Muchas gracias. Javier, gracias por su participación en el programa. Todavía no me había encontrado, he escuchado noticias así a veces que decían están robando en los súper por... Nunca había podido hablar con alguien que me dijera que había robado un pollo y que había robado una barra de pan para alimentar a sus hijos. These two lawyers, and there was an old man living on it. I don't know if you have things like that here, like foreman on ranches. It's like an old caretaker, takes care of all the cows, fences and everything. So I wrote this song for him. That makes me think of two. Love lost, such a cost. Give me things that don't get lost, like a coin that won't get tossed, rolling home to you. Love me the whole lullabies, look in your eyes, run around the same old town. Doesn't mean that much to me, to mean that much to you. I've been first and last, look at how the time goes past, but I'm all alone at last, rolling home to you. Oh man, take a look at my life, I'm a lot like you. I need someone to love me the whole. Abrazados a un poema que no parece tener lugar. No obstante, gritamos en la calle. No todo brilla en un poema, ni es rotura, ni transgresión. Las palabras opacas, las estrellas negras, el silencio a la vuelta de la esquina, también habitan el poema. Los pequeños seres serios y satíricos a la vez. Los rechazados de la asamblea. Los rechazados del juglar. Los rechazados de los fármacos. Los rechazados de la filosofía oriental y occidental. Los que escriben con sangre y cuerpo deforme, alarido inconservable y fecha inconservable, inconservables en los libros, libros que no son ni serán parte de la Biblioteca Real del Canon, que se quiere sol, sol, inconservables poemas de un mundo inconservable, cuya vida no es expresable sino como delirio, palabra delirante que hace retroceder el ansia de archivo, de museo, de biblioteca realista, conservada en lánguidos conservantes de conservación de tiempo de vida, de entendimiento, de seriedad. Pues no todo en el poema busca ser eterno y traducible, ni eslogan de vida burguesa, proletaria o descontrolada. Y es que no hay nada más distante de nuestra pasión que la pasión de la máquina que recita los verbos de la historia, ya que nuestra historia y nuestros verbos y nuestros versos no son de canto general, de canto total, totalitario, totalizante. Que de una vez se nos entienda, carecemos de la pasión del buen orador moderno. Y si por casualidad nos cruzamos con él en la espesura del bosque, por la noche, insistimos en desaprender la escritura, en dislocar el sitio que se nos quiere asignar, en experienciar, en vivir con el corazón hinchado de insurrecciones, en experienciar, en rechazar padre, ejército, museo, hospital y escuela, dado que pájaros raros que somos, nuestro auténtico canto es nuestro grito. Grito, grito, grito, que se proyecta desde el ángulo de las microhistorias indígenas, mestizas, bárbaras, animalescas y en incendio constante. Grito de minorías, cuando las masas aspiran a entenderlo todo. Claro está, siempre bajo el filtro de la recuperación capitalista. Y entonces es cuando más gritamos. Gritamos en la calle, nuestro natural deseo de habitarnos como tribu de poetas locos y opacos. Y opacos, antiliterarios, experienciadores del pequeño, gran orificio que atraviesa edificios y versos de autoproclamados maestros. ¡Buah! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! ¡Caca! Ministerio de Fomento y también desde el Ministerio de Defensa estamos siguiendo la situación como consecuencia de la actitud de los controladores aéreos. En primer lugar, en esta comparecencia quiero pedir disculpas a los ciudadanos que no pueden viajar por el chantaje de los controladores aéreos que los están utilizando como rehenes. El Gobierno ha activado todos los mecanismos ante esta situación que consideramos de extrema gravedad y así lo hemos comunicado a todas las fuerzas políticas. Quiero informar que hemos convocado a los representantes

ivy grows on the wide oak tree. The river flows with brandy. Oh, I'm in love with a pretty little miss, sweet as sugar candy. Ah, shady grove, my little miss, shady grove, my darling. Oh, shady grove, my little miss, on my way to Harlan. Some come here to fiddle and dance, some come here to tarry. I come here to fiddle and dance, I come here to marry. Shady Grove, my little miss, Shady Grove, my darling. Oh, Shady Grove, my little miss, on my way to Harlan. Shady Grove, my little miss, Shady Grove, my darling. Oh, Shady Grove, my little miss, on my way to Harlan. Vamos entonces ahora a Guantánamo, pues un video difundido en YouTube muestra al rapero Mos Def sometiéndose al proceso que practican por la fuerza a los reclusos de Guantánamo que se encuentran en huelga de hambre. La huelga en Guantánamo alcanzó los 150 días en el pasado 5 de julio, con 45 de los 106 huelguistas de hambre siendo alimentados por la fuerza. En un esfuerzo por crear conciencia sobre el tema, Mos Def se ofreció a mostrar, experimentándolo en carne propia, el doloroso procedimiento al que se someten los presos de Guantánamo día tras día. El video de 4 minutos de duración muestra al rapero norteamericano ataviado con una indumentaria similar a la que visten los presos de Guantánamo, y posteriormente le son colocados los grilletes en pies y manos. Le atan la cabeza al respaldo del asiento y a continuación, como lo podemos ver en las imágenes, le introducen una sonda nasogástrica para alimentarlo. Ese es el método, ahí lo pueden apreciar cómo se alimenta por la fuerza, según el mismo rapero ya lo comprueba, a los que están en huelga de hambre en Guantánamo. Estos están hace 150 días en huelga de hambre y esto es por las autoridades que tienen a su control esta cárcel en la isla de Cuba. Este es el método que utilizan para que esos prisioneros mueran. Ahí pueden ver. 45 personas en esa cárcel son sometidas a ese método. Los detenidos de Guantánamo tienen que pensar que serán entubados 2 veces al día, todos los días. Es un infierno pensar en eso y por eso quieren morir, porque bien saben que están sufriendo la tortura y este gobierno, con este presidente, está cometiendo tortura. Peace. My name is Yassine Bey, and I'm here today to demonstrate the standard operating procedure for force feeding detainees at Guantanamo Bay. Good morning. I really want to thank you guys for setting this up and even having the idea to do it. I really didn't know what to expect. And then the tubing and the first part of it is not that bad, but then you get this burning. I got this burning. And then it just gets to, starts to be like really unbearable. It feels like something was going into my brain and it started to reach to the back of my throat. And I really couldn't take it. My name is Yasin Bey, and I'm just taking part in a demonstration for standard operating procedure for force feeding detainees at Guantanamo Bay. Peace and good morning. DJ quit. Yeah. This song don't give a damn. You can't sing or dance to it, can't romance to it. This song ain't arrogant. If you don't try and buy it, or if your radio denies it, don't care about what, who got, what's cool on TV, or what spots hot, I forgot. I ain't mad at evolution, but I stand for revolution. Get up, enough is enough. Hey, somebody stand up, come on. Yeah, like this. Get up. out about what the 1% is getting now. Recession, depression, desperation due. Never have so many been screwed by so few. Cheapest prices to pay attention. No need to dumb down to what I mentioned. No need to young down to how I mentioned. It's Spanish, Portuguese, English, French, and no satisfaction. Hey! Listen to the world's reaction. Get up! Stand up! Get up! Stand up! Get up! Stand up! Get up! Stand up! Memory recall. Memory recall. Memory recall. Zarapito Real. Vale, pues os vamos a contar brevemente lo que está pasando en el Valle de la Ciana, que es una comarca que está en León, muy pegadita a Asturias, muy cerquita del Parque de Somiedo. Pues en la Ciana hay minas de carbón a cielo abierto y están pues en un lugar que es reserva de la biosfera, reserva de aves protegidas, pues catalogado como lugar de interés comunitario y bueno, etcétera, ¿no? Como que es un sitio muy rico a nivel natural, paisajístico y tiene una biodiversidad increíble. Bueno, pues aquí en este sitio tan maravilloso a nivel de naturaleza, pues llevan más de 20 años extrayendo carbón de una forma muy agresiva, que es como son las minas de carbón a cielo abierto. Y esto, pues a diferencia de la mina de interior, que la cual pues era hacer un túnel y ir sacando el carbón poco a poco, con de una forma quizá más artesanal y con más gente trabajando en la mina, pues ahora lo que se ha estado llevando es meter las máquinas como en la cima de la montaña. Y primero se extrae la capa vegetal y se quitan todos los árboles y toda la tierra fértil para después meter las máquinas a excavar y por último meter dinamita y de una forma más rápida para sacar el carbón. Lo que pasa es que todo este conflicto tiene detrás una trama de corrupción muy grande porque como dato así de interés, pues se gasta más dinero en el petróleo y en el aceite que gastan las máquinas que en el propio carbón que se saca. Y esto, como te preguntas para ti, ¿y cómo es posible esto, no? Como unas máquinas tan grandes que pueden ser como 3 pisos de altura y en las que caben en las palas pues varios coches, ¿cómo es posible que esto sea rentable, no? Pues si es rentable es gracias a las subvenciones que se recibe del Estado. Se han estado recibiendo durante muchos años más de 100 millones de euros. Y bueno, todo esto es gestionado por las empresas que llevan a cabo la extracción, que son Coto Minero del Cantábrico y bueno, y detrás de todo esto está el Grupo Alonso, ¿no? Y a la cabeza ha estado durante mucho tiempo y está, lo que dure, Vitorino Alonso, que es como el, un poco el capo de toda esta mafia, ¿no? Y bueno, eso como a nivel así general, y luego pues todas las empresas que dan servicio a esta empresa son, bueno, a la extracción de carbón son empresas partícipes o integrantes del Grupo Alonso. Y bueno, decir que a nivel local pues es un contexto social pues muy característico y muy difícil, que bueno, os lo cuenta mi compañera. Thank you. Bueno, en el Valle de la Ciana, que tiene desde hace un siglo una identidad minera muy fuerte, se ha distinguido mucho entre la mina de interior y la mina a cielo abierto, pero sí que es verdad que en los últimos 20 años, a medida que se ha empezado a extraer a cielo abierto el carbón, se ha trabajado mucho desde los grupos políticos en el poder locales, los sindicatos mayoritarios y los propios empresarios y patronales, en dividir a la población a través de una trama mafiosa, por lo cual han generado la posibilidad que a través de fondos estatales y malversados y toda una serie de dinámicas sociales, la población se dividiera, dando a pensar que no había ninguna otra alternativa económica en el valle, porque en realidad lo que se ha generado es que así sea. Ha sido un valle que durante 20 años ha ido despoblando de todo aquel que no quería vivir de la mina o no estaba ya prejubilado de ella, con lo cual el conflicto con la población que defiende las montañas contra aquella que acepta o admite el cielo abierto, pues es muy fuerte. Entonces el papel que juega un poco ahí el que haya gente que venga de fuera a intervenir en el conflicto tiene un poco el rol de apoyar a la gente que ha estado más señalada en el valle y más visibilizada, porque han sido gente, muy poquita gente, visibilizándose mucho en contra y siendo muy criminalizada a través de amenazas, de palizas, de ser señaladas y de ser dejadas de lado. Un poco la situación actual es que esta trama mafiosa se ha ido destapando también por el momento político y también por la política energética misma de la Unión Europea y de otros poderes internacionales, y ahora mismo, pues bueno, como se preveía, la extracción del carbón va a ir llegando a su fin, y lo que está ocurriendo ahora es que esta empresa, en concreto en La Ciana y también muchas otras, bueno, están siendo investigadas por este tipo de cosas. El empresario está siendo visibilizado como que ha movido mucho dinero de forma ilegal y ha hecho mucho daño a nivel económico. Por desgracia no se visibiliza tanto el daño medioambiental que ha hecho, pero bueno, para eso ya estamos nosotras y la gente que lucha en estas cosas. Y sí que bueno, aún así vemos que el plan un poco a nivel estatal es seguir extrayendo a cielo abierto y las minerales, pero también en general una forma de extraer recursos de la tierra a lo bestia, que como en Latinoamérica lo llaman extractivismo, que es sacar con grandes máquinas, con muy poca gente y abaratando costes, grandes cantidades de tierra y destruyendo de forma masiva y rápida un territorio para extraer ese recurso y dejarlo devastado, devastando también las relaciones sociales y socioeconómicas y de la población, y sin contar en absoluto con ella. Entonces, un poco en este sentido, aunque ahora mismo el Grupo Alonso pueda caer en un momento dado o la empresa que está funcionando en La Ciana, sí que consideramos que esto puede seguir adelante. Se solicitaron unos proyectos para explotar a cielo abierto en La Ciana, que todavía, aunque ahora estén paralizadas las obras en La Ciana, sí que podrían abrir nuevos cielos abiertos en un momento dado. No necesariamente la misma empresa, sino también otras. Y bueno, también además tenemos cerca muchos proyectos solicitados, como puede ser en Asturias, en Tapia de Casariego, que llevan mucho tiempo luchando, o también más cerca, en las zonas cercanas al Bierzo y en la parte más cercana de Asturias, que está más cerca de La Ciana también. Y también, bueno, en Galicia, que hay muchísimos proyectos extractivos y que algunos se han paralizado, como en Corcoesto, pero que consideramos que pueden estar paralizados de forma temporal porque no tienen los permisos, pero que luego pueden volver a ser solicitadas cambiando algunas partes de los de los informes de impacto ambiental y podrían volverse a solicitar. Creemos que también es una estrategia de desmovilización, ¿no? Como que cuando se cuando un proyecto se deja de aprobar, muchas veces las empresas no tienen prisa y pueden esperar a que la población se divida. Y por eso las luchas en esto creemos, bueno, en un momento dado pueden aprovechar estos momentos de estas pequeñas victorias en pequeñas batallas para coordinarse entre sí y colaborar y no pensar que la amenaza se ha acabado, sino que está cerca en muchos otros lugares y también lejos, y tener la posibilidad de colaborar y conocerse, ¿no? Calidad de vida difícil, te lo veo, ¿eh? Claro. Difícil te lo veo, que en un momento dado te veo hasta excesivamente cansada, ¿eh? Aparte, ¿tú no tienes problemas de cervicales, de huesos o de algo? Sí. Sí, ¿no? Es que te veo como que se te resiente esa parte, ¿vale? Para las geminianas se te resiente un poco el tema de huesos, ¿vale? Pues dígame ahora, si tengo que elegir uno, ¿con qué me quedaría? Pero dame algún dato para yo ubicarme, porque... ¿Qué te pongo? Los dos, pero los dos son antiguos. Uno puedes poner sanidad y el otro justicia. Justicia. Anda. Pues yo llevo una mañana de justicia, déjate, ¿eh? Vamos a ver. Geminiana. Es que soy muy inteligente en las geminianas, ¿eh? Tú no veas. No, porque yo he tenido amigas geminianas que son muy inteligentes, ¿eh? Un procede muy inteligente, ¿eh? Yo alucinaba... Lo que ocurre es que nos gusta todo. Y valemos para todo. Exactamente. Exactamente. Hombre, para esos signos de aire. Vamos a ver. ¿Qué le conviene más para ir geminiana de 54? El trabajo de relacionado con la sanidad o el trabajo relacionado con la justicia. Es como si tú fueras una trabajadora social, una cosa de estas, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos, sí. Más o menos, es que me están hablando de este tema. Pero el de la justicia que está relacionado con los niños. No, en general. Con en todo. General, ¿no? Claro. Y el otro que está relacionado con los. También con todo. Ah, también con todo. Pues había sido niño. Vamos a ver. ¿Qué le conviene más a Geminiana si tuviera que decidir? Geminiana y de 54 años. ¿El tema de sanidad o el tema de? Sí, sí, sí. No, sí, a ti no, Geminiana, es a mí misma, que me lo hablo yo. Que estoy canalizando. O de justicia. Vale, concéntrate, ¿vale? A ver qué te conviene más. Que me salga las de oro. ¿En justicia o en sanidad? Dime. Uno, dos o tres. El tres. Hombre, a mí ya me dice. ¿Tú para qué te has preparado? ¿Para sanidad o para justicia? Para las dos cosas. Vaya por Dios. A mí me hablan con los inicios nuevos con el as de oro, ¿eh? Sí. Con los inicios de oro. Fíjate tú, con el as de oro. El tres, ¿no? El tres. Pero hay algo que es más nuevo. Sí. Gracioso y Capricho Opus 63, escrito en el año 1900 por el compositor austriaco Robert Fuchs y que escuchábamos en interpretación de la Orquesta de Cámara de Colonia dirigida por Christian Ludwig. Mama li han venut les mateixes i resulta que l'he vist a la tieta Montse i també porta les mateixes. I tu les compres? Jo les compro a Opticalia Centre Visió, perquè a part de les ofertes que tenen demà... Thank you. I resulta que l'he vist a la tieta Montse i també porta les mateixes. I tu les compres? Jo les compro a Opticalia Centre Visió, perquè a part de les ofertes que tenen demà... Aquí suenen los grandes del rock. Esta radio es... Hola, soy 98%. Y nunca me he planteado si me compensa cambiar de banco. Estoy en mil cosas. Hola, soy 2% y yo ya no pago comisiones. Según las estadísticas, hay un 2% que piensa cambiar su nómina de banco. Para él, se acabó en México y ya salió rapidito. Los almas tiernas que confundidas muestran asombro. Hamburguesa. Sí, bueno, ahora estoy intentando implicar a las pequeñas, a la niña. Sí. Me echan una mano. ¿Y lo consigue? Sí. ¿Y lo hacen bien? De momento sí. Sí. Se salen bien. ¿Cómo les gusta a los niños cocinar, verdad? Sí. Cuando empiezan a probar, a meterse en la cocina, ¿cómo disfrutan? José María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. David, ¿algún otro truco? Pues mira, yo creo que un gran truco es que la hamburguesa se puede tunear, que eso es lo maravilloso. Sí. Se puede vestir de muchas nacionalidades. Mira, por ejemplo, la podemos convertir en mexicana si le añadimos un guacamole muy picante y un poco de queso de Monterrey. La podemos convertir en francesa también, con mostaza de Dijon, con buen queso de Brie, con té, con una hamburguesa de pato, por ejemplo. Decirle al carnicero que nos meta unos magres de pato en la picadora con su propia grasa y hacer unas hamburguesas de pato que son súper sabrosas. Pero bueno. La podemos convertir en italiana, con burrata, con mozzarella, con rúculas, con tomates secos, incluso en inglesa, con Stilton, con cheddar, con una hamburguesa muy cargada de salsa Worcester e incluso con una mayonesa. Sí? Podria ser el Galatasaray, suposo, aquí, no sé. A veure qui treu l'any. Jo espero que... De fans, amb Marta Vallès. Avui parlem de pares aventurers que han triat una manera de viure, almenys per un temps diferent. Ara els coneixereu. Vols anar a Sydney? Venir de Xangai. Hola, som el Jordi i l'Airi, tenim 35 i 34 anys i la nostra filla Lula, que té 5 anys. Som de Barcelona, però en els últims 5 anys hem viscut a Barcelona, Sant Cugat, a l'Empordà i en l'últim any viatjant sobretot per Àsia. I han creat una carna. El objetivo, colaborar para el desarrollo y potenciación de la inclusión y normalización social de las personas con discapacidad. Vamos por partes. Primero, expliquemos qué es una Cámara de Comercio. José Luis Pinto, consejero general de la ONCE. Pues es la entidad que engloba a todas y cada una de las organizaciones de cámaras de comercio territoriales. Las cámaras de comercio, pues no quiero, por ser didáctico, pues vendría a responder a lo que en su momento... Estar guapa y sin arrugas para las próximas navidades es posible ahora con la radiofrecuencia de Viracom a mitad de precio y además sin trampa y con jamón. Hola Blanca. Hola María José, así es, plántale cara a la flacidez, a las arrugas, a la celulitis, porque tengo las armas con la radiofrecuencia de Viracom, que es toda una revolución. El techo seguía en su mismo sitio, de su mismo color. Los incómodos silbatos de los municipales tampoco se habían olvidado de acudir justo debajo del portal. La estúpida pero rimbombante fuente de la esquina se empeñaba en seguir lanzando estruendos de agua que, paralelos a la vertical del edificio, ahuyentaban la parsimonia matutina para desearme buenos días, junto con la alarma y la vecina. Sin pensar, de manera totalmente mecánica, me vestía con la ropa que me esperaba revuelta en la silla de la habitación. El suelo estaba sucio, pero no podía sentir el color de la planta de mis pies. Era un zombi. Un zombi preparado para salir al exterior y comenzar a despertarse antes de cruzar la avenida que llevaba al colegio donde trabajaba. El movimiento y las conversaciones de las compañeras me hacían olvidar lo que vivía al dormir, obligándome a concentrar mi atención en la tarea. De pronto, la sinfonía de una letra se mezclaba con la luz exacta sobre el objeto en el que mi vista cansada se apoyaba. Y algo ocurría. Un vacío se precipitaba bajo mis pies, haciéndome sentir vértigo. Algo estaba ocurriendo. La pezuña de un edificio se apoyaba en un punto clave de mi esternón. Y la respiración se entrecortaba a modo de código Morse. Entre la realidad y el reflejo del objeto se amontonaban máscaras. Máscaras, máscaras, máscaras. Máscaras que mamá traía como regalo para tenernos entretenidas y controladas. Las debía haber conseguido en oportunidades, porque apenas apestaban a podrido cuando te las acercabas a la cara. Pero eran preciosas. A pesar de que eran como siempre, me seguían asombrando la manera en la que las artesanas cosían las pieles de los multicolores peces. Pasaba la mano acariciando sus escamas ya muertas. Entornando los ojos, jugaba moviéndolas para ver qué colores se reflejaban en el suelo al tocarlas la luz. Si cerraba los ojos, volvía a sentir el abismo que cortaba tajante mi nuca. Entonces las hormigas empezaban a recorrer el interior de mis talones y quería dormir, pero estaba trabajando. Mi compañera había sido presa del estrés ante mi ausencia y con una tierna sonrisa me decía: «Despierta». Thank you. Santa and his elves worked on the North Pole, making toys to take to kids around the earth. They worked hard to try to fill the orders. Then they flew the toys from Portland out to Perth. Then the whole economy collapsed, and everyone was getting fired. Santa said, it's time to close the workshop. Santa said, more urgent measures are required. Santa saddled up his reindeer, and with the skull and bones unfurled, Santa went and joined the pirates for the good of the children of the world. Santa flew down to the Gulf of Aden, waited for a good ship to attack. The crew gave up without a fight. Santa put the toys all in a sack. Santa headed to Moldova, gave out everything, and then he flew back to the Gulf of Aden to go and do it all again. Santa saddled up his reindeer, and with the skull and bones unfurled, Santa went and joined the pirates for the good of the children of the world. The world's navies tried to catch him, but Santa always got away. Like Robin Hood with superpowers, there upon his flying sleigh. Eventually they got him in a helicopter raid, but not before he inspired many more to take up the pirate trade. Santa saddled up his reindeer, and with the skull and bones unfurled, Santa went and joined the pirates for the good of the children of the world. Santa saddled up his reindeer, and with the skull and bones unfurled, Santa went and joined the pirates for the good of the children of the world. Good evening. I'm Ergo Fizmiz. On this cold December evening, whilst you sup and soak in the thick steam of your hot mulled wine and gaze at the sky for an overweight man in a prototype aeroplane, spare a thought for a little old lady somewhere in Eastern Europe, in a small shack in the middle of nowhere, her toes blue with the cold and the wind harassing her fragile abode like a particularly persistent salesman. Suddenly, the rarest of occurrences, a knock at her door. She rises slowly from her rickety chair and makes her way past the boiling samovar. She opens her door, and who is there? Shivering in the cold, a rabbit, a fox, and an effeminate bear. She beckons them to enter. They sit between the samovar and the fire, which is trying its hardest to maintain its hot soul against the relentless cold. The rabbit the fox and the effeminate bear explained that they'd been sent to visit her by two wise men and one idiot, who informed her that they knew from a reliable source that this little old lady, somewhere in Eastern Europe, shivering in the cold, was the one person in the world who could explain to them the true, ineffable meaning of Christmas. The old woman looked at the fox, the rabbit, and the effeminate bear, nodded knowingly, and proceeded to pull down the upper half of her ragged dress, revealing her two wizened walnuts. The rabbit, the fox, and the effeminate bear stared deep into the lines and cracks of her two wizened walnuts, and saw such unutterable things, such miracles of meaning, that Christmas, and indeed the rest of life, was forever transformed for them. The fox went to work on the oil rigs. The rabbit joined a Queen tribute band in Bradford, and the effeminate bear set up a manicure salon in Siberia. And this is why we eat nuts at Christmas. On which note, I bid you a very messy Christmas and happy new ears. Thank you. Fletch. Yes, my little Fletch priest. Are we all ready? This is from Enter Zone, the Junkie's Christmas. It was Christmas Day, and Daddy the car wiper hit the street junk, sick and broke, after 72 hours in a precinct cell. It was a clear, bright day, but there was no warmth in the sun. Daddy shivered with a bitter cold. He turned up the collar of his worn, greasy black overcoat. This beat Benny wouldn't pawn for a deuce, he thought. It was in the West 90s, a long block of brownstone rooming houses. Here and there, a holly wreath in a clean black window. Danny's senses registered everything sharp and clear with the painful intensity of junk sickness. The light hurt his dilated eyes. He walked past a car, darting his pale blue eyes sideways in quick appraisal. There was a package on the seat, and one of the ventilator windows was unlocked. Danny walked on 10 feet, no one in sight. He snapped his fingers and went through a pantomime of remembering something and wheeled around. No one. Bad setup, he decided. The street being empty like this, I stand out conspicuous. Gotta make it fast. He reached for the ventilator window. A door opened behind him. Daddy whipped out a rag and began polishing the car windows. Feel the man standing behind him. What are you doing? Danny turned as if surprised. Oh, just thought your car windows needed polishing, mister. The man had a frog face and a deep south accent. He was wearing a camel's hair overcoat. My car don't need polishing, nothing stole out of it, neither. Danny slid sideways as the man grabbed for him. I wasn't looking to steal nothing, mister. I'm from the South, too, Florida. Goddamn sneaking thief. Danny walked away fast and turned a corner. Better get out of the neighborhood. That hick is likely to call the law. He walked 15 blocks, sweat running down his body. There was a raw ache in his lungs. His lips drew back off his yellow teeth in a snarl of desperation. I gotta score somehow. If I had some decent clothes. Then he saw a suitcase standing in a doorway. Good leather. He stopped and pretended to look for a cigarette. Funny, he thought. No one around. Inside, maybe, phoning for a cab. The corner was only a few houses away. Danny took a deep breath and picked up the suitcase. He made the corner, another block, another corner. The case was heavy. I got a score all right, he thought. Maybe enough for a 16th in a room. Danny shivered and twitched, feeling a warm rum and heroin emptying into his vein. Let's have a quick look. He stepped into Morningside Park. No one around. Jesus, I never saw the town this empty. He opened the suitcase. Two long packages in brown wrapping paper. He took one out. It felt like meat. He tore the package open at one end, revealing a woman's naked foot. The toenails were painted with purple-red polish. He dropped the leg with a sneer of disgust. Holy Jesus, he claimed. The routines people put down these days. Legs! Well, I got a case anyway. He dumped the other leg out. No bloodstains. He snapped the case shut and walked away. Legs, he muttered. He found the buyer sitting at a table in Harrow's cafeteria. Thought you might be taking the day off, Danny said, putting the case down. The buyer shook his head sadly. I got nobody, so what's Christmas to me? His eyes traveled over the case, poking, testing, looking for flaws. What was in it? Nothing. What's the matter? I don't pay enough. I tell you, there wasn't nothing in it. Okay, so somebody travels with an empty suitcase. Okay, he held up three fingers. For Christ's sake, Skimpy, give me a nickel. You got somebody else, why don't he give you a nickel? It's like I say, the case was empty. Gimpy kicked at the case disparagingly. It's all nicked up and kind of dirty looking. He sniffed suspiciously. How come it stink like that? Mexican leather? So, am I in the leather business? Gimpy shrugged. Could be. He pulled out a roll of bills and peeled off three ones, dropping them on the table behind the napkin dispenser. You want? Okay, Danny picked up the money. You see George the Greek, he asked. Where you been? He got busted 2 days ago. Oh, that's bad. Danny walked out. Now where can I score, he thought. George the Greek had lasted so long, Danny thought of him as permanent. It was good age, too, and no short counts. Danny went up to 103rd and Broadway. Nobody in Harrow, nobody in the Automat. Yeah, he snarled, all the pushers off on the nod someplace. What they care about anybody else? So long as they get it in the vein. What they care about a sick junkie? Wiped his nose with one finger, looking around furtively. There was no one he knew in the 23rd Street Thompson's. Jeez, he thought, where is everybody? Clutched his coat collar together with one hand, looking up and down the street. There's Joey from Brooklyn. I'd know that hat anywhere. Joey, hey, Joey. Joey was walking away with his back to Danny. He turned around. His face was sunken, skull-like. The gray eyes glittered under a greasy gray felt hat. Joey was sniffing at regular intervals. His eyes were watering. No use asking him, Danny thought. They looked at each other with the hatred of disappointment. Guess you heard about George the Greek, Danny said. Yeah, I heard. He'd been up to 103rd? Yeah, just came from there. Nobody around. Nobody around any place, Joey said. I can't even score for goop balls. Well, Merry Christmas, Joey. See ya. Yeah, see ya. Danny was walking fast. He had remembered a croaker on 18th Street. Of course, the croaker had told him not to come back. Still, it was worth trying. The brownstone house with a card in the window. P.H. Zuniga, M.D. Danny rang the bell. He heard slow steps. The door opened and the doctor looked at Danny with bloodshot brown eyes. He said nothing. He just leaned there looking at Danny. Goddamn alcoholic, Danny thought. He smiled. Merry Christmas, Doctor. The doctor did not reply. You remember me, Doctor. Danny tried to edge past the doctor into the house. I'm sorry to trouble you on Christmas Day, but I've suffered another attack. Attack? Yes, facial neuralgia. Danny twisted one side of his face into a horrible grimace. The doctor recoiled slightly and Danny pushed into the dark hallway. Better shut the door, you'll be catching cold, he said jovially, shoving the door shut. The doctor looked at him, his face focusing visibly. I can't give you a prescription, he said. But doctor, this is a legitimate condition, an emergency, you understand. No prescription impossible. It's against the law. You took an oath, Doctor. I'm in agony. Danny's voice shot up to a hysterical, grating whine. The doctor winced and passed a hand over his forehead. Let me think. I can give you one quarter grain tablet. That's all I have in the house. But, Doctor, a quarter G. The doctor stopped him. If your condition is legitimate, you will not need more. If it isn't, I don't want anything to do with you. Wait right here. The doctor weaved down the hall, leaving a wake of alcoholic breath. He came back and dropped a tablet into Danny's hand. Danny the tablet in a piece of paper and tucked it away. There is no charge. The doctor put his hand on the doorknob. And now, my dear, but doctor, can't you inject the medication? No, you will obtain longer relief than using orally. Please not to return. The doctor opened the door. Well, this will take the edge off, and I still have money to put down on a room, Danny thought. Danny put down $2 on a $6 a week room in the West 40s, where he knew the landlord. He bolted the door and put his spoon, needle, and dropper on a table by the bed. He dropped the tablet in the spoon and covered it with a dropper full of water. He held a match under the spoon until the tablet dissolved. He tore a strip of paper, wet it, and wrapped it around the end of the dropper, fitting the needle over the wet paper to make an airtight connection. He dropped a piece of lint from his pocket into the spoon and sucked the liquid into the dropper through the needle, holding the needle in the lint to take up the last drop. Danny's hands trembled with excitement and his breath was quick. With a shot in front of him, his defenses gave way and junk sickness flooded his body. His legs began to twitch and ache. Cramp stirred in his stomach. Tears ran down his face from his smarting, burning eyes. He wrapped a handkerchief around his right arm, holding the end in his teeth. He tucked the handkerchief in and began rubbing his arm to bring out a vein. Guess I can hit that one, he thought, running one finger along a vein. He picked up the dropper in his left hand. Danny heard a groan from the next room. He frowned with annoyance. Another groan. He could not help listening. He walked across the room, the dropper in his hand, and inclined his ear to the wall. The groans were coming at regular intervals, a horrible, inhuman sound pushed out from the stomach. Danny listened for a full minute. He returned to the bed and sat down. Why don't someone call a doctor, he thought indignantly. It's a bring down. He straightened his arm and poised the needle. He tilted his head, listening again. Oh, for Christ's sake. He tore off the handkerchief and placed the dropper in a water glass, which he hid behind the wastebasket. He stepped into the hall and knocked on the door of the next room. There was no answer. The groans continued. Danny tried the door. It was open. The shade was up and the room was full of light. He'd expected an old person somehow, but the man on the bed was very young, 18 or 20, fully clothed and doubled up with his hands clasped across his stomach. What's wrong, kid? Danny asked. The boy looked at him, his eyes blank with pain. Finally he got out one word, kidneys. Kidney stones, Danny smiled. I don't mean it's funny, kid, it's just... I faked it so many times, never saw the real thing before. I'll call an ambulance. The boy bit his lip. Won't come. Doctors won't come. The boy hid his face in the pillow. Danny nodded. They figure it's just another junkie throwing a windang for a shot. But your case is legit. Maybe if I went to the hospital and explained things, no, I guess that wouldn't be so good. Danny trailed off. Suddenly he put out his thin, dirty hand and touched the boy's shoulder. I'm sorry, kid. You wait. I'll fix you up. He went back to his room and got the dropper and returned to the boy's room. Roll up your sleeve, kid. The boy fumbled his coat sleeve with a weak hand. That's okay. I'll get it. Danny undid the shirt button at the wrist and pushed the shirt and coat up, barring a thin brown forearm. Danny hesitated, looking at the dropper. Sweat ran down his nose. The boy was looking up at him. Danny shoved the needle in the boy's forearm and watched the liquid drain into the flesh. He straightened up. The boy's face began to relax. He sat up and smiled. Say, that stuff really works, he said. You a doctor, mister? No, kid. The boy lay down, stretching. I feel real sleepy. Didn't sleep all last night. His eyes were closing. Danny walked across the room and pulled the shade down. He went back to his room and closed the door without locking it. He sat on the bed, looking at the empty dropper. It was getting dark outside. Danny's body ached for junk, but it was a dull ache now, dull and hopeless. Suddenly a warm flood pulsed through his veins and broke in his head like a thousand golden speedballs. For Christ's sake, Danny thought, I must have scored for the immaculate fix. The vegetable serenity of junk settled in his tissues. His face went slack and peaceful, and his head fell forward. Danny the car wiper was on the nod. Happy New Year to you all. Thank you. Cuadernos.